Entonces, bueno, yo creo que esta diferencia es un partido, ¿no? Creo que el parque, que salieron todos, tiró con un alto porcentaje. Ustedes no tuvieron después, nos sacaron 30 puntos. Nada más que pensar en ver cómo hacían, como para llegar lo mejor posible. Sí, hablar de eso, bueno, como vos decís, tuvieron una efectividad altísima. Eso le abrió el partido, porque bueno, al tener que llegar a los tiros, iban para adentro. Y la verdad es que nosotros hicimos las cosas mal hoy, no jugando como venimos jugando. Estuve muy desconcentrado gran parte del juego, que eso no nos podemos dar el lujo de hacerlo en la final. No quiero desmerecer el trabajo que hicieron ellos, porque la verdad es que fueron bárbaros, pero nosotros no jugamos a nuestro nivel, ni por cerca jugamos a nuestro nivel, y esto para el domingo tiene que cambiar, y va a cambiar. Son dos equipos que juegan casi similares, ¿no? Y yo no vi jugar antes, más que esta noche, pero sí que defienden bien los tres. Sí, defendemos bien, salimos un medio de arriba, nosotros dejamos siempre en la cancha. Bueno, nos falta ese plus que dejamos siempre. Fuimos, como digo, muy desconcentrados, permitiendo tiros muy limpios de ellos estuvieron muy certeros, pero nosotros no tenemos que permitir que ellos jueguen tan fácil, tan cómodo, porque esta es una final. Por más que haya otro partido el domingo y que la más relevancia de Santa Fe, nosotros queremos que ya cambie la cabeza, mentalizando que el domingo tenemos que sacar el juego como sea. Y bueno, nada, simplemente estar tranquilo, como te digo, acomodar las cosas y el domingo venir a llevar el juego. Deseamos suerte. Gracias, muchas gracias.